aceptar el perdón que Cristo compró en la cruz por nosotros, su sangre nos lava de nuestros pecados, pero no nos quita la habilidad de pecar. Ahora que es cristiano, ¿cómo puede obtener la verdadera victoria sobre el pecado que continúa presente en su vida? Muy bien, hoy en Visión para Vivir, el pastor Carlos A. Zazueta le responderá a esta pregunta y a otras que le ayudarán a quitar aquella oscuridad espiritual que asedia su vida. Este mensaje a continuación se titula Aclarar nuestro lado oscuro. Por favor, vayamos a capítulo 7 de Romanos. Yo creo que todos nos podemos identificar con lo que dicen las Escrituras a continuación. Pablo, en Romanos 7, versículo 14 al 21, nos habla con franqueza de algo importante. Escúchelo. Porque sabemos que la ley es espiritual, pero yo soy carnal, vendido a la esclavitud del pecado. Porque lo que hago, no lo entiendo. Porque no practico lo que quiero hacer, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero hacer, eso hago, estoy de acuerdo con la ley, reconociendo que es buena. Así que ya no soy el que lo hace, sino el pecado que habita en mí. Porque yo sé que en mí, es decir, en mi carne, no habita nada bueno. Porque el querer está presente en mí, pero el hacer del bien, no. Pues no hago el bien que deseo, sino el mal que no quiero, eso practico. Y si lo que no quiero hacer, eso hago, ya no soy yo el que lo hace, sino el pecado que habita en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo la ley de que el mal está presente en mí. ¿Se da cuenta de esto? ¿Acaso no es una realidad de nuestras vidas también? Usted se propone empezar su vida y con esta gran promesa le dice el Señor, Señor, tú y yo juntos, el día de hoy, ganaremos esta batalla contra el pecado. Este es nuestro plan. Y luego, de repente, no pasamos del desayuno. Algo nubla nuestro entendimiento, nuestro pensamiento. Damos cabida a una naturaleza pecaminosa que habita en nosotros, a nuestro antiguo yo, y hacemos lo incorrecto delante de Dios. Nos olvidamos de recordar esta gran promesa. Nos olvidamos de considerar esta gran verdad y de hacerla realidad de nuestras vidas. Olvidamos presentarnos ante Dios. Sin darnos cuenta, caemos de nuevo en estos malos hábitos. Y pasa lo mismo día tras día, mes tras mes, año tras año. Y decimos, ¿pero cuándo voy a aprender? ¿Cuándo voy a lograr pasar de este punto? ¿Por qué no lo hace el día de hoy? ¿Por qué no lo hace en este momento? ¿Por qué no dedica este día para ser el día de transformación en su vida? El caminar en victoria no es automático, pero sí puede suceder. Y esas cosas buenas, esas buenas noticias que le doy en este momento, están disponibles para usted el día de hoy. Ahora, permítame contestar aquellas preguntas que usted podría tener el día de hoy. Yo le confieso que yo las he tenido. Y son preguntas importantes. Por eso quiero que usted las escuche, que escuche mis respuestas. Pues es sumamente importante que sepamos responder a estas interrogantes cuando lleguen a nuestra mente. Pregunta número 1. ¿Qué sucede cuando los cristianos pecan? ¿Acaso pierden la salvación? ¿Acaso necesitan pagar alguna penitencia? ¿Verdaderamente son salvos? ¿Siguen siendo hijos de Dios? ¿Han arruinado algo que nunca podrá ser enmendado? ¿Qué es lo que pasa cuando un cristiano peca? Por favor, ponga mucha atención a lo que voy a decirle a continuación. Se la pondré fácil. Al caminar en obediencia a Dios, disfrutamos de una relación, la cual es conocida como comunión, aquí en las Escrituras. Esto lo podemos ver en 1 de Juan capítulo 1. Esta comunión trae paz a nuestras mentes, nos da poder al orar, hace que me sienta contento a pesar de las circunstancias. Nos da una actitud positiva y placentera. Nuestro espíritu está bajo el control del Espíritu Santo. Caminamos de tal manera que la Biblia se torna una realidad viva en nuestras vidas. Disfrutamos tanto de la gente de Dios como de las cosas de Dios. Pero cuando pecamos, nuestra comunión con Dios es quebrantada. Es como si tuviéramos una fuga en nuestras vidas espirituales, la cual, al gotear, comienza a vaciar nuestra energía espiritual. Y si persistimos en el pecado, un torrencial grande se desata dentro de nosotros. hasta que nuestra esperanza se agota. Observo lo que dice el libro de Colosenses capítulo 2, versículo 6. Por tanto, de la manera que recibisteis a Cristo Jesús el Señor, así andad en él. Efesios 5:15 dice lo siguiente: por tanto, tened cuidado cómo andáis, no como insensatos, sino como sabios. Así pues, no seáis necios, sino entended cuál es la voluntad del Señor. Cuando nosotros caminamos en comunión con Dios, entonces vamos a entender cuál es su voluntad. Entonces vamos a experimentar una vida de agradecimiento a Dios, una vida de sumisión al Espíritu de Dios. Pero cuando vivimos en el pecado, nuestra comunión es quebrantada. Y no es el que usted no sea hijo de Dios o hija de Dios, o que haya dejado de serlo. Usted aún pertenece a la familia de Dios, pues usted bien sabe en quién ha puesto su fe. Usted no ha perdido su salvación. Lo que usted necesita es restauración. El rey David dijo lo siguiente a Dios después de haber reconocido su horrible pecado con Betsabé. En el Salmo 51, versículo 12 dice: restitúyeme el gozo de tu salvación. Cuando Dios nos da la bendición de ser padres, nuestros hijos automáticamente llevan nuestro apellido y lo llevarán hasta el día en que mueran. Se criarán en nuestros hogares con nuestras costumbres y cuando se casen, seguirán siendo parte de nuestra familia. De la misma manera sucede con el cristiano. Una vez que llega a formar parte de la familia de Dios, nada ni nadie le arrebatará el título de ser hijo de Dios. No importa la manera en que decida vivir, nunca dejará de ser hijo de Dios, del Dios Todopoderoso. La segunda pregunta es: ¿es posible que un cristiano viva esclavizado al pecado? Esta es una pregunta muy importante. Vea usted lo que dice Romanos 6:12 al respecto. Por tanto, no reina el pecado en vuestro cuerpo mortal para que no obedezcáis sus lujurias. Usted escoge, hermano. De otra manera, Dios no le ordenaría que no lo hiciera. Veamos lo que dice el versículo 16. ¿No sabéis que cuando os presentáis a alguno como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, ya sea del pecado para muerte o de la obediencia para justicia? ¿Se da cuenta? Habiendo analizado este versículo, llegamos a la conclusión de que sí es posible que un cristiano sea adicto al pecado. Es posible que vivamos bajo la influencia de nuestra vieja naturaleza. Es posible que vivamos una vida tan desordenada que el Señor nos castigue con quitarnos de una vez por todas de este mundo. La Biblia tiene muchos ejemplos de este tipo de disciplina divina. A esto se le llama doctrina de la carnalidad y no se dice mucho acerca de esto. Tampoco me da orgullo decirlo, pero es la verdad y necesitamos hablar más acerca de este tema. La gente ve individuos que batallan con adicciones y dicen, definitivamente este no es cristiano. Y yo pregunto, ¿y en dónde escuchamos eso en las Escrituras? ¿Dónde leemos eso? Porque la Escritura nos dice que sí es posible. Un hombre lo describe de la siguiente manera. Una mentira tiene que ser cubierta por docenas más. El hacer daño a otros nos llena de estrés, lo cual nos lleva a otros actos irresponsables. El ciclo decadente de pecado se mueve de un problema, una respuesta pecaminosa, por lo tanto, causa complicaciones adicionales a los problemas y a las respuestas pecaminosas. Quizá usted viva como un cristiano que tiene este tipo de adicción. Quizá su hijo o su hija viva de esta manera. A lo mejor, y usted ya ha llegado a pensar, ¡ay, yo pensé que se había convertido a Dios! Esto me trae a la conclusión de que no es cristiano. Puede ser que sea así, pero si verdaderamente este hijo o hija entregó su corazón al Señor, entonces llegamos a la conclusión de que esta persona solo ha tomado malas decisiones. La triste y cruda realidad es que existen sin vida, como lo dice el versículo que acabamos de leer, viven en la carne. ¿Está listo para ver más? Usted puede llegar a ser esclavo del orgullo, puede llegar a ser esclavo de la glotonería, o puede llegar a ser un esclavo de la envidia, del enojo, de la holgazanería o de la lujuria. Pero tenemos la esperanza de llegar a ser libres de la esclavitud del pecado. Podemos llegar ante Dios y usualmente con la ayuda de un consejero cristiano o de un amigo cristiano que esté dispuesto a ayudarnos a liberarnos de las garras del pecado, podremos caminar en libertad del pecado. Una tercera pregunta. ¿Tiene el pecado poder sobre el cristiano? Tengamos mucho cuidado con esta pregunta. Leamos lo que dice Romanos 6, 16 al 18 al respecto. ¿No sabéis que cuando os presentáis a alguno como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, ya sea del pecado para muerte o de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos de pecado, os hicisteis obedientes de corazón a aquella forma de doctrina a la que fuisteis entregados. Y habiendo sido libertados del pecado, os habéis hecho siervos de la justicia. Teóricamente, la respuesta a esta pregunta es no. El pecado no tiene poder sobre el cristiano, pero en lo que concierne a la práctica, el pecado puede tener una influencia dominante si usted lo deja. Siempre está listo para atacar, siempre está listo para tomar posesión de usted. ¿Recuerda usted la historia de Caín y Abel? Cuando Caín mata a su hermano Abel, Dios viene ante Caín y le dice que la sangre de su hermano clama desde la tierra. Vea usted lo que dice Génesis capítulo 4, versículos 6 y 7. Entonces el Señor dijo a Caín, ¿por qué estás enojado? ¿Y por qué se ha demudado tu semblante? Si haces bien, ¿no serás aceptado? Observe muy bien lo que Dios le dice. Aquellos que son parte de esta generación de se siente bien, o sea, de la generación que se basa en los sentimientos. Olvídese de los sentimientos y enfóquese en hacer lo bueno, que los sentimientos llegarán después. Lo que Dios está queriendo decir aquí en la primera parte de este versículo es, si me obedeces, te vas a sentir mejor. Y si no lo haces, el pecado yace a la puerta y te codicia, pero tú debes dominarlo. ¿Cómo le quedó el ojo? El pecado está a la puerta, listo para dominarlo, pero usted no tiene por qué permitirlo. Todo lo que usted tiene que decir es, estoy cubierto en las vestiduras de justicia de Dios. Te resisto y te reprendo. No me entregaré a tus manos. No me doblegaré ni te serviré, ni haré que tomes ventaja sobre mí. Y Dios, Padre, dame de tu poder para poder resistir esta tentación. Te le aconsejo que ore de esta manera y en voz alta. No lo haga únicamente en su mente. No, articule su voz, que sea audible su oración. Así es que necesitamos ponernos la armadura de Dios y resistir al enemigo, ofrecerle resistencia, enfrentarnos a él. La palabra de Dios nos dice que él va a huir de nosotros. Así que, teóricamente hablando, el pecado no tiene ningún poder sobre nosotros. Pero en la práctica puede llegar a dominarnos. Pero nosotros tenemos la elección de caer o de no caer en su trampa. Una cuarta pregunta. ¿Cómo es que el cristiano puede llegar a recuperarse y caminar en victoria? Bueno, nuevamente veamos lo que dice la Biblia. Proverbios 28, versículo 13. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y los abandona hallará misericordia. Para empezar, no debemos encubrir nuestros pecados. No debemos esconder nuestro pecado. Muchas veces ni siquiera nuestras esposas o esposos saben de nuestro pecado. Lo encubrimos a cabalidad y lo hacemos con tanta astucia que nadie sabe de nuestros padecimientos. Confiese su pecado. Le recuerdo que Dios conoce todo lo que sucede en nuestras vidas, así que no lo oculte, confiéselo. Mire lo que dice el Salmo 32:5. Te manifesté mi pecado y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones al Señor, y tú perdonaste la culpa de mi pecado. Aquí David está haciendo mención no solo del adulterio que cometió con Betsabé, sino también del asesinato que cometió en contra de Urías, su esposo. A veces las consecuencias de nuestro pecado son terribles, y Dios no siempre se detiene cuando se trata de una disciplina severa para uno de sus hijos. Uno como pastor, padre o hijo o hermano del adicto quisiera que Dios se detuviera, pero a veces no es posible, pues cuando la paciencia de Dios se agota, duras son las consecuencias. Así que mi consejo para usted es que se arrepienta y que cambie su manera de vivir antes de que llegue el castigo de Dios a su vida y nadie lo pueda detener. Recuerde muy bien lo que dice 1 Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él, Dios, es fiel y justo para perdonarnos los pecados y para limpiarnos de toda maldad. Usted nunca podrá recuperarse ni podrá caminar en victoria hasta que no reconozca y confiese su pecado ante Dios. Esto es parte del proceso. Déjeme darle unos principios que espero que nunca olvide. Nunca es tarde para comenzar a hacer lo bueno. Permítame repetirlo una vez más. Nunca es tarde para comenzar a hacer lo que es correcto. El diablo nos dice, ya es muy tarde. Ya te metiste hasta el cuello en este fango. No vale la pena luchar para enmendar tu vida. Ya es demasiado tarde. Pero le quiero recordar algo. Para Dios jamás es tarde. Siempre es un buen momento para hacer lo correcto. Aquí tiene 4 técnicas que pueden ayudarle en su lucha contra el pecado. Diariamente, ríndale cuentas a Dios. No deje pasar mucho tiempo sin reunirse con Dios. Dedíquele un tiempo diario a Dios. Escoge el tiempo que más se le facilite y reúnase con Él. Yo le aseguro que Dios se sentirá contento, estará gozoso de verse con usted. Y muy pronto a usted también le gustará pasar tiempo con Él. Comuníquese con Él por medio de la oración. Adórele mediante el canto, mediante la palabra. Y pase tiempo en silencio para escuchar lo que Él tiene que decirle a usted. Número 2. Manténgase en contacto cercano con la gente de Dios. Vivimos una época de aislamiento, donde la gente no quiere tener contacto con nadie. Ni siquiera conocen a sus vecinos. Si usted no tiene contacto con la familia de Dios, entonces algo anda mal en su caminar con Dios. Necesitamos dar cuenta de nuestras vidas a otros, y viceversa. Usted necesita la cercanía de otros cristianos, sobre todo cristianos maduros, para llevar una vida que agrade a Dios. Número 3. No racionalice lo malo. Cuando algo anda mal en su vida, llámelo por su nombre. Eso es malo, es pecado. Sea lo suficientemente honesto como para reconocer el pecado en su vida. Y no lo llame o lo disfrace de otra manera. Confiésele a Dios la verdad. Aunque duela, aunque huela mal, aunque la vergüenza llegue a su mente al reconocer ese pecado. No viva una vida de decepción y mentiras. Número 4. Aprenda a decir no y practíquelo diariamente. Hay multitud de cosas que no tienen que tener cabida en nuestras vidas. Y aunque me cataloguen de legalista por decir lo siguiente, la verdad es que no me importa. Algunos de ustedes ni siquiera deben llegar a oler el vino. Yo sabía que no le iba a gustar que le dijera yo estas cosas. Se lo digo por una razón fundamental. Usted sabe muy bien a lo que me refiero. Así que por favor, ni siquiera piense que el pastor está siendo legalista en cuanto a esto. Yo no tengo nada en contra de que usted pruebe el licor o no. Lo que sí es que quizá usted que me está escuchando no tiene el control o el dominio sobre sí mismo. Y para usted es bien difícil, ni siquiera debiera oler el vino. Deténgase antes de que las consecuencias duras lleguen ante usted. Algunos otros ni siquiera pueden estar solos frente a la computadora por 5 minutos. ¿Escuchó bien? Estar frente a una computadora, entrar al internet. Si usted bien sabe que la pornografía es una debilidad para usted, entonces ni siquiera se acerque a una computadora cuando sabe muy bien que está solo y que nadie lo ve. Mejor retírese y pídele a Dios fuerzas para no pecar. Llámele al amigo de confianza para darle cuentas de su debilidad y que le ayude a orar. Y simplemente, si le tiene la confianza suficiente, cuéntele, mira, me siento tentado. Tengo una ansiedad, la lujuria me está matando y estaba a punto de prender mi computadora, pero mejor quiero que me ayudes a que esto se me olvide. Y rendirte cuentas a ti. Atrévase a hacerlo, atrévase. Le puedo asegurar que esto da más resultados que tratar de enfrentar esta tentación por uno solo. Le invito a que memorice estos principios, pues le serán de mucha ayuda en su lucha en contra del pecado. Si usted conoce a alguien que nos aliente, que nos anime y nos ayude a nuestro caminar con Dios, hay que buscar a esa persona. ¿Sabe usted qué pensamiento me trae terror al compartir este sermón con usted? Que yo mismo, su servidor, no está exento de cometer este tipo de pecados, al igual que usted. Soy tan susceptible a caer como usted, pero con el corazón en la mano le digo, con la mirada puesta en Dios y por la pura gracia de Dios, le puedo asegurar que su servidor no está involucrado en ninguno de estos pecados antes mencionados. Pero repito, esto no significa que en un futuro no pueda yo caer. Y no le comparto esto para jactarme de mí mismo, sino para hacerle ver que no hay razón por la que tengamos que vivir este tipo de adicciones. Espero haber echado un poco de luz en ese lado oscuro que usted tiene y que yo tengo también. Espero que lo que he compartido con usted le sirva para reflexionar en su vida y para incitarlo a usted a hacer cambios que debe hacer hoy. Si usted que me está escuchando por primera o segunda ocasión se encuentra sin haber experimentado una relación con Dios, no digo una religión, sino una relación personal con Él, yo lo invito a que este día, en este momento, escoja confiar en Cristo Jesús como su Señor y como su Salvador personal. Yo quiero ayudarle. Si usted no tiene una relación con Cristo, ¿por qué no la comienza a hacer en este momento? Dígale a Él, así, donde está: Padre, yo sé que soy pecador. Yo sé que necesito perdón de mis pecados. Yo sé que Cristo murió en esa cruz por mí. Perdóname. Perdóname, estoy arrepentido de todos mis pecados. Te necesito, Padre eterno. Quiero confiar en Jesús como mi Señor. Quiero aceptarlo como el Salvador de mi alma. Y te pido, Señor, que me perdones para siempre todo lo malo que he hecho. En el nombre de Jesús. Una oración como esta, sencilla, palabras sencillas, amigo, son palabras que llegan al oído del Señor y son música que agrada los oídos de nuestro Dios. Él quiere tener comunión con nosotros. Él quiere establecer una relación, no una religión. Camina usted con Dios. Si no lo está haciendo, hágalo en este preciso momento. Quiero invitarle a que incline su rostro conmigo un momento. Y así como un niño pequeño que pone su mano en la mano de su padre cuando lo necesita para cruzar una calle muy transitada, así quiero que ponga su mano en la mano de Dios y pídale que le ayude a cruzar ese gran abismo que lo separa a él de usted. Dígale: Señor, te necesito. Reconozco que tu poder es el que me da fuerzas para vivir. Y pido tu ayuda redentora en el día de hoy. Hasta hoy he vivido una vida sin capitán. Reconozco que he hecho malas elecciones, pero ya no quiero vivir así. Reconozco que Cristo es mi Salvador y mi Dios. Y pido que su sangre limpie y restaure este corazón sucio y desorganizado, para que Él venga a morar en él. Desde hoy te entrego mi vida para que hagas de ella lo que tú desees. Ahora, Padre, con toda la energía con la que las palabras de este mensaje se han transmitido, pido que ayudes a aquellos que necesitaban escuchar todas estas cosas y los ayudes a superar su vieja naturaleza. Mi oración es para que puedan grabar en sus corazones estas palabras y que les ayudes a ponerlas en práctica, como me has ayudado a mí a hacerlo hasta este momento. Señor, estamos en una batalla muy dura, devastadora. Por eso es que pido que tanto a ellos como a mí nos dé las fuerzas necesarias que necesitamos para poder continuar viviendo la vida que tú has querido que vivamos. Una vida con la frente en alto, caminando en tu presencia. Una vida, Señor, en que el Espíritu Santo nos ayude a nosotros a restaurarla y a vendar aquellas heridas causadas por la adicción al pecado. Y si hay alguna presencia o influencia demoníaca en estos momentos, con alguna adicción o alguna práctica de pecado en la vida de mis hermanos, de mis amigos, y aún en la mía propia, pido, Señor, que tú puedas ayudar a empezar de nuevo, a recobrar fuerzas y enmendar nuestros corazones. Oh, Padre eterno, usa las palabras de este mensaje, usa tu palabra, la Biblia, para que de manera significativa en estos meses que vienen podamos nosotros estar conscientes que te necesitamos todos los días y cada día, Señor, necesitamos estar conscientes de lo que hacemos. Señor, no estamos queriendo jugar a la iglesia, no queremos ni deseamos tampoco jugar, Señor, con la relación que tú quieres tener con nosotros. Queremos ser íntegros de corazón, pero para eso te necesitamos a ti. Perdona nuestros pecados, Padre. Ayúdanos a caminar como tú esperas que caminemos, de la mano tomados de Cristo Jesús, nuestro Señor, nuestro Redentor. Y es precisamente en el nombre precioso y santo de Cristo Jesús en quien te pedimos todas estas cosas. Amén. Usted escucha Visión para Vivir con el pastor Carlos A. Zazueta y el mensaje Aclarar nuestro lado oscuro. Las emergencias médicas familiares, la pérdida de trabajo o aquellas constantes presiones sociales pueden conducirnos por curvas cerradas emocionales. No cabe duda que necesitamos de herramientas, pero inspiradas en la palabra de Dios para mantenernos firmes. Es por eso que el pastor Charles Swindoll y Visión para Vivir le ofrecen la oferta del mes. Se trata del devocional Fe para el Camino. En este material, el pastor Swindoll habla sobre la vida de Abraham y la manera que este personaje bíblico confió en Dios aun cuando su futuro era incierto. Adquiera, por lo tanto, hoy este libro, Fe para el Camino, al enviar su donativo a Visión para Vivir, P.O. Box 1817, Frisco, Texas 75034, o llamando al 1-800-898-4847. Y si usted vive fuera de los Estados Unidos, marque al 972-473-5133. Y no olvide visitar nuestra página de internet en visionparavivir.org para imprimir los bosquejos de esta serie y además estar listos para tomar notas y estudiar juntos con el pastor Carlos. Le invito a que nos acompañe mañana cuando el pastor Carlos A. Zazueta contestará a la pregunta: ¿es la llenura del Espíritu algo tan importante? Descúbralo mañana aquí en Visión para Vivir. Hasta entonces.